¿Qué tal, maníacos? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Hoy nos hemos adelantado una horita más, así que mil disculpas a toda esa people que nos están escuchando por diferentes partes, que estamos aquí arrancando muy prontito, por allá por América, pues recién despertándose, ahí desayunando, pues muy buenos días por allá, para toda esa gente, para todos esos maníacos que nos escuchan. Bajo la señal de www.agorasolradio.org. Aquí desde Madrid estamos ya con la señal de toda esta gran tralla del metal, del rock y del metal emergente a nivel mundial. Así que pues oye, vaya tralla se traen estos chicos de Chile. Pues estos son los Stigma, una banda pues que la verdad que tiene muy buena pegada. Pues nacieron por allá hace 20 años. Esta banda pues se puso a las órdenes del rock y del metal, sobre todo el heavy power melódico, que son lo que esta banda pues nos están dando toda esta buena gente desde Chile. Así que pues oye, vamos a darles pues un poquito de data de esta banda. Esta banda pues nace allá en Puerto Montt, en Chile, decíamos, y la verdad que tienen un par de álbumes pues que tiene muy buena acogida de toda esa buena gente del metal sudamericano. La banda constituida por el gran Johnny Rojas a la voz, Miguel Ángel Gutiérrez a las guitarras y teclados y bajo, por Víctor Ojeda Hernández a la batería, Carlos Schmalz Cañas, y como no, a los teclados, Mauricio Barrientos también. Ahí pues esos son estos cinco integrantes de esta gran banda Stigma. Oye, es que pues lo que escuchábamos es un álbum que sacaron por acá a principios del mes de enero pues del 2025, pues denominado Reino de Leyendas. Pues oye, tremendo trabajo que va mezclado, pues también tiene tres temitas en inglés, así que pues oye, puedes escuchar esta banda pues grandes, estos Stigmas desde Chile, decíamos. Pues esas letras y líricas hechas por el gran Johnny Rojas, mezcla y masterización de Víctor Ojeda Hernández y Carlos Más Cañas, que la verdad que se lo ocurran todos estos chicos. Así que pues oye, quédate con el dato, ellos son Stigma desde Chile, pues, y lo que escuchábamos es su trabajo nacido en el 14 de enero de 2025, Reino de Leyendas, su segundo trabajo prácticamente de estos grandes músicos chilenos. Oye, y esto es con esa buena pegada arrancamos aquí en Zona del Metal. Pues nada, dando ya saludos a toda esa gente, a todos esos maníacos que están pues ahí pegados a los receptores, y cómo no, pues a toda esa linda familia que nos ayudan a promocionar también nuestro programa, tanto a nivel en directo como pues también en streaming. Así que pues oye, podemos seguir aquí pues hablando un montón de cosas que tenemos. La verdad que hay buenos estrenos, vamos a estar presentándoles de buenas bandas. También hay que agradecer también a todas las radios que se hacen, que nos hacen el apoyo a nosotros con nuestro programa para difundirlo por diferentes partes del mundo. Allá en México a Metal Corrosivo, llevamos muchos años ahí con ellos también, ahí que nos siguen difundiendo nuestro programa. En Puerto Rico, Heavy Metal Mansion, gracias a esa buena gente. Como no, allá en Argentina, Hard Rock Radio, también haciéndose pues eco del programa. Y como no, Seven Rock Radio, también ahí de nuestro querido colega y amigo pues José. Y vámonos también hasta nuestra patria querida, que también ahí nos retransmiten, tanto en diferido como en directo. En directo, ahora mismo sonando en la señal de Depreda Rock Radio y Metal ITV, allá en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador. Un abrazo enorme para mi gente. Pues ahí están mis cuterráneos, que siempre están siguiendo ahí a toda esa buena onda, esa buena hornada de buen metal. Así que pues oye, igualmente en Quito, Ecuador, allá la buena gente de Rock Sin Límites Radio, online, que nos pasa pues también nuestro programa en diferido. Así que millón de gracias a todos ellos. Y acá pues nuestra querida Ágora Sor Radio, la casa del rock y metal emergente, pues aquí sonando con todos ustedes. Así que pues, oye, nosotros pues la verdad, para nosotros es grato seguir presentando buena música. Y como no, se vienen buenas cosas. Esta tarde tendremos también nuestra entrevista de la semana. Estaremos justo hablando con una banda de nuestra querida patria, desde allá, desde Bahía de Caracas, Los Rockeros, la banda de rock 30, estará pues también pasando por nuestros micrófonos, contándonos cositas de la banda y haciéndonos conocer más esta banda, que la verdad que poco a poco se está haciendo con un huequito en nuestra escena nacional en Ecuador. Así que pues hoy, esta tarde, estaremos hablando con ellos. Y ya pues de momento vamos a continuar con más música. No te olvides, a partir de las 18 horas estaremos con 30 aquí en Zona del Metal, para seguir disfrutando de buena música y buen rock a nivel mundial. Igualmente pues tenemos muchas información también por acá, que está pues ahora mismo realizándose ese Rock Capacidad en Parla. Así que pues oye, puedes ir ahora mismo también a apoyar ese gran evento pues a favor de ADEMPA. Así que pues esto es en la Casa de la Juventud Pedro Cereolo, calle Planeta Venus número 5 en Parla. Pues habrá muchas actividades de ámbito social, y la verdad que pues para ir en familia y estar ahí arropando a toda esa buena gente que hace cosas para en beneficio de ADEMPA. Así que pues oye, esto será, empezó ayer 24, hoy 25, y mañana cierran el telón con 26, el domingo cierran el telón de esta gran jornada de la colega terapia, como se denomina. Pues eso es, señores, y vamos a continuar con música, vamos a continuar con un gran trabajo que la verdad que para nosotros es un honor y un placer poder presentarles. Vamos a presentarles al trabajo de Asha, que también ya tiene un nuevo álbum, y por supuesto el maestro Quique nos estaba también por allá. El gran Quique Camaño pues pasándonos notita ahí de su gran trabajo, el The World Belong to the Break, es el nuevo álbum de Asha, banda de este gran guitarrista Quique Camaño, un disco conformado durante todo este año y que tiene como novedad que es el propio Quique quien se encarga de todos los instrumentos, incluso de la voz. Ha sido un año de estudio, de sacrificio, de perfeccionamiento y de lucha constante para poder editar este nuevo trabajo. Así que pues oye, el título recoge a esta lucha y a la valentía de adentrarse en terrenos nunca explorados como músico. Así que muy interesante este trabajo del gran Quique Camaño, denominado Asha. Así que pues la verdad que yo les invito también a que sigan sus páginas, sigan sus redes sociales y cómo no, consigan ya ese gran trabajo que la verdad está muy muy bueno. Y la verdad que esta gente pues siempre está trabajando, haciendo cosillas, creando música, y nosotros pues la verdad que hay que seguir disfrutando. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar este trabajo del gran Quique Camaño, Asha, su nuevo álbum, lo que nos trae en un vídeo pues oficial de este trabajo, el Here, Here and the Everywhere, que la verdad que espero les mole. Esto es Asha, disfrútenlo, maníacos. Qué guay, ahí estábamos escuchando a Asham del maestro Quique Camaño, que la verdad que les invito pues a seguir escuchando pues en sus redes sociales. Bueno, nos vamos con otra banda, una banda pues danesa que lleva muchos años, un porrón de años ya, desde los 90 se está ahí dando tralla. Ellos son Artillery, que está próximos a desembarcar en Madrid, así que estar atentos a sus redes sociales, porque esto es lo que se viene con esta pedazo de banda desde Dinamarca, los Artillery, aquí en Zona del Metal. Eternal, the anchor is burning. Wow, así es, sí señores. Eso es artillería, estos daneses que ya están desembarcando aquí en España en una gira que se está realizando desde hoy sábado 25 de octubre. Están ya realizando esa gira para celebrar esos 40 aniversarios de su primer álbum, el Fear of Tomorrow, que la verdad que fue una tremenda pegada, y que estos daneses pues siguen desde los 80s haciendo destrozos en cada sitio que van. Así que pues ahí está, hoy se presentan en Jaén, en el School of Metal, así que pues hoy a disfrutar ahí toda esa gente de ese buen thrash, que están acompañados también por otras dos grandes bandas de aquí de territorio nacional, una de ellas Apontropaico, una banda desde Ibiza, que están ahí también apoyando pues para la gira de estos grandes Artillery, estos legendarios Artillery, y como no también la otra banda también que se suma son los Binodium, una banda desde Ciudad Real, desde Tomelloso, que es una banda que está pues ya una banda de heavy thrash metal con tres discos publicados y una gran trayectoria de estos Binodium. Así que vamos a escuchar también este par de bandas, ya que estamos dando aquí la data. En Madrid estarán aquí desembarcando el 28 de octubre en la sala Silicona, en Barcelona el 29 en la sala Extraperlo, en Castellón estarán el 30 de octubre en la sala Terra, en Murcia estarán el 31 de octubre en la sala Spectrum, Sevilla el 1 de noviembre en la sala X, y en Málaga cierran telón el 2 de noviembre en la sala Roca. Así que pues oye, esos son los Artillery desde Dinamarca, y ahí dando esos 40 aniversarios de ese gran álbum, de ese primer álbum, el Fear of Tomorrow, que ya está sonando fuerte. Oye, nos vamos con Apontropaico desde Ibiza, decíamos, y como no también a escuchar a los Binodium aquí en Zona del Metal. Saludos para el gran Amador en cualquier punto de Madrid. zona del metal. Bueno, pues ahí está, tremenda tralla de estos tres componentes, de estas tres bandas que van a estar próximamente visitando Madrid. Oye, pues nos vamos con más saluditos. La verdad que para mí es un honor tener por acá también a buena gente escuchándonos. Pues saludos allá para Jorge, para Ismael, igualmente para Amador, por ahí también está acompañándonos esta tarde acá en Madrid. Así que pues escuchando por los receptores. Nos vamos a escuchar también, tenemos un estreno también que la verdad que no hace mucho estuvo pues también ya lanzando su nuevo sencillo. Hablamos de Berkana y esa gran banda que la acompaña siempre, Los Seminuevos, así se hacen llamar la banda. Y como no, pues Berkana también lanza ya un gran sencillo, Besos al Aire, así titula, es el adelanto del próximo disco, y habla de una etapa dura donde las emociones y el sentimiento afloran todos los poros. Así que pues la verdad que pues esta mujer es una guerrera, y toda su música la basa en vivencias personales, y sobre todo pues vivencias de la sociedad también, y cada cual pues acoge ya ese mensaje en cada canción que le da. Este tema ganó el concurso de bandas de la compañía discográfica Avispa Music Records, así que está dedicado directamente a la madre del artista, más concretamente a la última etapa de su vida, cuando ya no reconocía a Berkana y le lanzaba besos al aire. Fue una etapa dura donde las emociones y el sentimiento afloran por todos los poros, señala la artista. Vamos a escuchar ese bonito tema, decíamos, de Berkana, y pues disfrútenlo. Vamos a escucharla. Tú me quitas, tú me pones y me das besos al aire. Se me van los corazones. Tú me quitas, tú me pones y me das besos al aire, como puños de cautela que se quedan a la espera por ti, que me parece un sueño, un eslabón perdido así, que te conozco y ya no sé ni lo que reflejo siente y siento el devenir, y así se desvanece el suelo y no será lo mismo. ¡Despierta! zona del metal. Muy emotivo ese tema, la verdad que pues Berkana siempre saca esos latidos del corazón muy fuertes, ¿eh? La verdad que enhorabuena a Berkana y a los seminuevos, la verdad que se han mandado un buen tema. Y lo dicho, pues hoy nosotros por acá contentos de todo ello. Vamos con más. Nada, pues decirles que a partir de las 6 de la tarde, hora española, estaremos con los chicos de 30, una banda de rock desde Bahía de Caracas, Manabí, desde Ecuador. Estarán por acá por nuestros micrófonos contándonos todo lo que conlleva la banda y haciéndonos conocer un poquito más de esta gran banda rockera por esta parte del mundo. Así que pues no te despegues del dial y como no, pues nosotros aquí un sábado frío, con ganas de que quiera llover, pero esta noche pues también estarán allá en la Sala Vicio el Metal, el Madrid Domination Fets. Así que pues ya en su tercera edición estarán también por allá, esta noche por allá estará la gente disfrutando en Alcorcón en la Sala Vicio, decíamos, con tres pedazos de bandas: Leyenda, Hora Límite y como no, los chicos de Coven, que estarán pues ahí preparándose para dar ese gran concierto. Así que pues oye, el Madrid Domination Fest en su tercera edición. Bueno, nos vamos hasta México para dejarles con un pedazo de banda también, que la verdad que a nosotros nos da, pues, oye, nos mola mucho esta banda. Esta es una banda que llamada Sarón, una banda pues que viene, decíamos, desde Veracruz, México. Esta banda pues fue constituida o está constituida por Daniel Ortega, Abraham Arias, Uriel Zacarías y Uriel Ribón. Así que pues vamos a escuchar a estos chicos, a ver cómo les mola a ustedes también y cómo no, pues por acá en Zona de Metal disfrutando de buena música. Les dejo con Sarón, bandaza desde México. Buscaría más. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. La verdad que para nosotros es un honor y un placer estar presentando buena música. Y prueba de ello, pues lo que se viene a continuación. Hablamos de esta gran banda que está radicada en Barcelona. Ellos son de Argentina. Bueno, pues parte de esta banda son argentinos. Y la verdad que pues buenos amigos de esta casa. Así que nos han pasado ya ese reparto de almas de la banda Voktrov. Una banda pues que ya está sacando nuevamente ese gran sencillo. Ya de lo que se viene, se está cosiendo muy bien, muy buen trabajo ahí entre bambalinas con esta gran banda. Así que pues oye, disfruten de este adelanto de reparto de almas de los barceloneses Voktrov, esos grandes hermanos Juan y Javier y Jorge Buyati. La verdad que pues son unos guerreros totales y como no, acompañados de este pedazo de voz de Tito Guti y al bajo Javier Sánchez. Tremendo cuarteto ahí con esta gran banda de Voktrov. Esperen en sus redes sociales que ya está a punto Caramelo de lanzar ya su nuevo trabajo y ya se está preparando y esto es lo que viene. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Libertad en tu mandato. Wow, esto es ese aperitivo, ese adelanto, reparto de almas de los barceloneses Boktrov. Así que espera, espera muy atento a lo que se viene y por supuesto pásate por sus redes sociales y su canal de YouTube para que veas ese gran video de reparto de almas, ahí pues ese video lyric. Nos vamos hasta tierras frías, vamos hasta Finlandia para dejarles con un gran trabajo también pues de los chicos de Alquemia, una banda que la verdad que se está currando muy bien esa fusión de stoner punk rock que hacen estos finlandeses y que ya han lanzado su EP debut. Así que pues oye, homónimo denominado Alquemia EP, ya está pues listo para que puedas disfrutar de lo que hacen estos finlandeses de Alquemia. Así que vamos allá para escuchar un pedazo de tema que lleva por nombre Unida y que la verdad que pues esto sigue recién estrenadito este mes de octubre, pues nos dejan los finlandeses Alquemia este gran trabajo. Un EP que está constituido por 5 temazos, prueba de ello les vamos a dejar esto suena desde Finlandia con Alquemia, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Alquemia. Nos vamos, vamos a volver hasta Madrid para dejarles con un pedazo de banda también, como son los Blaslut, que pues la verdad que también tenemos grato cariño, grato aprecio a esta buena gente. Así que pues estos chicos pues también nos dejan ese gran metal potente como los caracteriza. Aquí les dejo los Bloodlust desde Madrid. Sí, señor, ahí están los grandes chicos de Bloodlust, bandaza, buena pegada, buen desgarramiento de garganta ahí con estos madrileños. Vámonos hasta Quito, Ecuador, para deleitar con lo nuevo que nos están dejando la banda quiteña Astra, que junto a Animalitos están también colaborándose, pues ahí gran trabajo. Nos han mandado un sencillo denominado o llamado Basta y vamos a disfrutarlo. Así que pues oye, también mandar un fuerte saludo y unas felicitaciones al gran Luis Nahuel por ese reconocimiento que le hicieron pues como mejor compositor. Así que pues nada, Luis, enhorabuena y pedazos de banda Astra sonando aquí en Zona de Metal junto a Animalitos. Bueno, pues pedazo de tema ahí, pues a la repulsión de autoridades también ahí, que pues ahora mismo nuestro país, por desgracia, está pasando por momentos duros. Así que pues a toda la gente también de mi querida patria, aguante. Y pues oye, nuestro gran abrazo fraterno desde acá, desde Madrid, y nuestro apoyo incondicional para toda esa linda gente que está ahí al pie del cañón. Y cómo no, pues oye, hay muchas cosas que hay que ir cortando de raíz, pero es muy difícil al mismo tiempo. El tema pues de los gobiernos está cada vez más delicado y el pueblo no aguanta más. Así que pues este tema va dedicado para toda esa gente que lucha en contra de gobiernos abusivos y autoridades abusivas también. La verdad que muy valientes con el pueblo y cobardes con el delincuente, como dice la canción. Pues nada, ahí está. Un abrazo fraterno para mi querida patria. Seguro que saldremos de esta. Y la verdad que está siendo pues muy horrible todo es lo que está pasando ahí con asesinatos, robos y todo. Pues ojalá, ojalá pase pronto esto y nada, pues seguir dándoles ánimos a nuestra querida gente. Bueno, pues vamos a dejarles también por acá una banda pues que nos pasan por acá el dato. Ellos son la banda Miseres, una banda pues que es de Argentina, de Buenos Aires. Nació por allá por el 2022, así que lleva recién 3 añitos ahí y está enviándonos por acá un sencillo que está tremendo y quiero compartir con ustedes. Esta banda pues va combinando la oscuridad y la densidad del doom metal con atmósferas góticas y sintéticas. Así que pues oye, eso va envolviendo al oyente para que siga dejándose llevar por su música. La banda trabaja ya en su primer disco, buscando crear un sonido intenso y envolvente que refleje emociones profundas a todos sus oyentes. Así que pues la banda está constituida por Luciano Páez, voces, Gustavo Jabaguasque, sintetizador, Pablo de Lo Valle, a las guitarras, Agustín Traverso a las baterías, Robert Avendano al bajo. Así que pues oye, vamos a escuchar este pedazo de banda y como no, este sencillo que ya nos están presentando esta buena banda desde Argentina, como son Miseres. Disfrútalo aquí en Zona del Metal y no te olvides, ya viene la entrevista con los queridos amigos de 30 desde Bahía de Caracas, Ecuador, para hablar en profundidad y que nos den a conocer mucho más de este pedazo de banda rockera que ya está haciéndose un huequito allí en nuestra escena ecuatoriana. Así que disfruten de este gran tema de Miseres, aquí en Zona del Metal, Beyond the Line. Poderosos, poderosos estos mis seres. La verdad que tremendo trabajo, tremendo tema que escuchábamos. Vision the Light, que está, a mí me ha encantado, la verdad. Enhorabuena a esta banda y esperemos pues más noticias de ellos. Y seguimos nosotros por acá. Otros que están con la miel dulcísima en los labios son la buena banda de Ocho Cuerdas, esta banda del gran Roberto Corrochano, que la verdad que se la está ya poniendo bien en onda, ya y preparando ya ese cuarto trabajo de esta banda madrileña Ocho Cuerdas, decíamos, que está desde el 2010, formada por el gran Roberto Corrochano, decíamos, y junto a él están pues Javier Albarrán, al bajo Charlie Aparicio, a la batería Guillermo Hernández y guitarras. Bueno, pues lo dicho, ellos están pues también enviándonos su sencillo, su adelanto pues de lo que será su cuarto trabajo, decíamos. Pues anteriormente tienen, en el 2016 sacaron Peajes, Gama en el 19 y Cristales, ese gran álbum también en el 2024, y ya están enfundándose el overall para continuar con su cuarto trabajo. Les dejo con ese rock bien acuñado con estos grandes Ocho Cuerdas y el tema La Perdí. Disfrútenlo. Se calza los tacones y sale a cualquier bar. Baila en los conciertos de otros sin mirar atrás. Diciéndole que sea cualquiera, sonriendo sin parar. Al lado siempre un tipo guapo, aquí ya no hay rival. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Maldigo a esta ciudad. Yo voy perdiendo la cabeza, pensando en él quizás, buscándote hasta en los rincones, sin nada que encontrar. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Y no recuerdo cómo fue. No sé decirte qué pasó. Sé que al girarme la perdí. Hasta la habitación me preguntó. Se oxidaron entre lágrimas y sol. Oh. Ahí estaban, ocho cuerdas, dejándonos también ese gran adelanto seguro de lo que será su cuarto trabajo de estudio. Así que pues enhorabuena pues a estos madrileños y esperemos pues que vaya todo genial. Bueno, pues la verdad que ya mismo viene la entrevista o la charla que tenemos entre amigos con la banda 30 desde Ecuador, y la verdad que para mí es un honor, un verdadero honor poder pues estar también con ellos vía teléfono y hablar todas sus inquietudes y cómo es el presente y futuro de esta gran banda costeña, porque está bañada por las costas de nuestra querida patria. Y la verdad que pues es un orgullo, es un orgullo. Bueno, antes de nada vamos a dejarles también con un temita de el maestro, uno de los grandes, para mí uno de los grandes del heavy metal español, como es el señor Carlos Pina, quien es el fundador de Panzer, de acá desde de Madrid. Así que pues oye, vamos a dejar aquí con su proyecto en solitario, como se hace denominar Perro Viejo Pina, en donde también nos hace la cordial invitación también y les hace la cordial invitación a todos que quiera asomarse el día viernes 7 de noviembre allá en, a ver, vamos a ver por acá, en Valdemoro, para esos premios a la creatividad del rock 2025. Así que pues la verdad que es un honor, en su quinta edición se van a galardonar a los premios a la creatividad a estos grandes músicos, como son, hay 30 galardonados de la creatividad del rock español que se realizará en la sala de Neu en Valdemoro, acá en Madrid. Así que pues bueno, está Morty, Nacho de Carlos, Mar Estirpe, Temont, Hecrow, Ciconia, Ciclonautas, Mano de Piedra, Angelus Apátrida, Neutron, Javier Mira, Caspelí, Correal, Tundra, Carlos Álvarez Prades, Scarecrow, Avenue, Leise, Mal López Escamés, Javier Barrado, Gabriel Del Val, Miguel Oñate, Juan Olmos Antigua, Delfán, The Devil, Santi Leal, Bercana, Astral Valley, 4 Bajo Cero, Topo, Yero de Saratoga, Crixis y Leo Jiménez. Estos 30 están galardonados, el maestro Carlos Pina igualmente, pues, así que pues oye, esto será el 7 de noviembre allá en Valdemoro. Pilas ahí, la gente que quiera acudir, pues las entraditas, a ver, por acá nos dan el dato. Entraditas, apertura 21 horas, el show empieza a las 22 horas. Las entradas las tienes en woktic.com. Anticipada 15 y en taquilla 20. Así que pues oye, date cita si quieres ahí disfrutar con estos pedazos de artistas, de creadores del rock. Y pues oye, lo dicho, les dejo ahí con Carlos Pina y su Perro Viejo Pina, aquí sonando en Zona de Metal. Volvemos con 30. No puedo tocarte, no puedo escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia maldita a cualquier lugar. El cielo es inmenso,

charla o solo? Sí, te cuento que junto a mí está Javier, nuestro bajista. Ah, mira. Y entonces solo que no se conecta porque está aquí al lado escuchando. Ok, están ahí los dos. Si tienen algo prendido ahí de fondo, a lo mejor haga un poco de ¿cómo es? De transferencia, ¿sabes? Ya, listo, solucionado. Sí, bueno, ya lo escucharán luego en el podcast. Así que, pues nada, chicos, vamos a hablar un poquito de la banda. Pues decíamos que 30 es una banda que la verdad que para mí es un honor poder tenerles por acá también en nuestro programa, porque salió o se vino pues que por las redes sociales pues siempre se encuentran buenas cosas y ahí fue que di con 30 o ellos dieron conmigo, bueno, ambos nos dimos esa oportunidad de conocernos y la verdad desde ahí, mucho tiempo atrás venimos ya siguiéndole los pasos, así que pues oye, y ya era hora de tenerles por acá por micrófonos para que nos cuenten un poquito y nos den a conocer más su banda por estos lados, por estas Europas. Chicos, bienvenidos. Gracias Patricio. Realmente son varios años que nos estamos siguiendo. Y para nosotros también es un gusto inmenso poder estar a través de los micrófonos de la zona del metal, llegando a la comunidad, sobre todo a los ecuatorianos que viven en Madrid, que son muchísimos, y confiamos en un futuro no muy lejano poder estrechar esas distancias, pudiendo saltar el charco. Este año logramos la internacionalización con 3 shows en vivo en Argentina, entonces quedamos ávidos de más y de seguir saliendo, porque lastimosamente, cuando tú revisas las estadísticas de plataformas, por ejemplo, como Spotify o cualquier otra, donde más nos escuchan suele ser fuera de lo que nuestra propia tierra. Bueno, eso suele pasar siempre. Sí, son cosas que pasan. Entonces hay que empezar a girar los cañones también hacia allá. Y quien quita en un futuro no muy lejano poder vernos en Madrid. Qué bien, no, eso sería un sueño, pues ojalá se haga realidad muy pronto. Y yo creo que eso también es el propósito de esto, de presentar música, de charlar con programas, con periodismos del mundo de la música. Yo creo que eso es lo importante también para que la banda también estire esos tentáculos hacia afuera, ¿no? De su patria, y eso es el trabajo que siempre se viene realizando también como programas, difundiendo la música y sobre todo pues por estos lados donde no es muy habitual escuchar bandas así de otros países. Y la verdad que ustedes se lo han estado cocinando muy bien, llevan 12 añitos ya prácticamente con un álbum pues que le han dado un buen recorrido, Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos, que sacaron por allá por el 2016 y que desde ahí se han venido desencadenando muchas cositas que las vamos a ir desvelando aquí poco a poco. Con todo gusto. Bueno, pues decíamos que nacen ustedes por ahí por el 2013, fusionan el rock con muchos estilos también, me imagino de las vertientes de sus músicos, ¿no? ¿Cómo se junta 30 y el nombre? ¿Por qué viene ese nombre con esa E inversa o un número 3? ¿Cómo suscita eso? A ver, cuéntenos un poquito para más o menos ir conociendo también cositas y detalles de esta banda. Se puede ver de la misma forma, ¿no? ¿Mm? O de cualquiera de las dos maneras, la E o el 3. Javier en algún momento en una entrevista explicaba de que era una E al revés, pero era solamente un tema de simbología, ¿no? 30 fue un nombre que apareció en un listado de múltiples opciones y todo pasó tan rápido que tuvimos la oportunidad de presentarnos el primer evento que iba a ser televisado y no teníamos nombre. La producción de un canal de acá de Manta, a hora y media de nuestra ciudad, nos exigía el nombre. Entonces, dentro de todo, el concepto de 30 se basaba en que era el promedio de nuestras edades. Si bien Javier y yo ya teníamos 30 años, la sumatoria de los 5 integrantes de aquel entonces dividido para, promediado, justamente daba 30. Y para nosotros era interesante verlo como una forma de demostrar que aunque tengas 30 años, nunca es tarde para iniciar, sobre todo en la música independiente. Porque lo típico que te pueden decir es, ya estás grande, si ya estás casado, si ya tienes hijos, si ya, haz tus estudios superiores, tu maestría, búscate un trabajo mejor, cómprate una casa. La sociedad te puede parametrizar tu vida de una manera inconmensurable, pero al final lo último que se preocupan es en decirte ¿qué tal va esto? ¿Te gusta la música? ¿Amas la música? ¿Por qué no intentas algo de esto? Y piensan que tal vez a medida que pasan los años ya deja eso, te debe dejar de un lado, debe ser solamente un hobby de fines de semana. Y nosotros lo potenciamos y lo manejamos como que no. Si quieres hacer música independiente, si quieres empezar a componer, no importa que tengas 30 años, realmente te lanzas a la calle. Oye, al vacío. Oye, y eso lo que tú dices es una realidad muy elocuente, porque esto a veces viene de parte de la familia mismo, ¿no? Del centro del núcleo familiar, de que, oye, déjate de tonterías y ponte a hacer algo útil, ¿no? Lo típico que se suele escuchar, claro, ya estás demasiado viejito, crecidito, ponte a hacer algo que valga la pena, pero al final yo creo que el ser un poquito necio también te lleva a ser y a realizar tus sueños en verdad, y ser persistente sobre todo, no cuando tú llegas no quedarte los brazos cruzados o ya llegué aquí, sino seguir insistiendo y al final pues el fruto es esto, ¿no? Te quedas contigo mismo contento, que no sea por no haberlo intentado, ¿me entiendes? O sea, me parece muy bien esa neciedad que han tenido ustedes y que dejen plasmado esos hermosos años y dorados años 30, ¿no? En el nombre de la banda, para que se quede eternamente ahí recordando, ¿no? Correcto. Hay gente que hace la broma, ¿no? De que ya han pasado 12 años, ya no debería ser 30, debería ser 40. 42. Luego con los 42. Pero al final, 30 representa un tiempo específico. Es el anacronismo de algo que empezó en aquella época y que se debe mantener indistintamente de qué tan grandecito nos vayamos poniendo. Uh-huh. Oye, ¿y cómo se conocieron ahí todos los integrantes de la banda? ¿Cómo se fueron juntando para poder consolidar lo que es hoy en día la banda? Bueno, Javier es literalmente, y hago énfasis en ello, porque nuestras mamás son mejores amigas desde la época de colegio. Entonces, Javier es mi mejor amigo desde que nacimos. Ah, mira. Hemos estado en contacto desde aquel entonces por las particularidades familiares que menciono, y la diferencia de edades entre Javier y yo es de 8 días. Entonces, fuimos creciendo y desarrollándonos en el transcurso de la vida, y obviamente, no sé quién contagió a quién, pero ambos teníamos esa necesidad de hacer música. Tuvimos una banda adolescente, que luego se hizo es una banda muy reconocida para animación de eventos acá en esta zona. Javier se mantuvo en ella muchos años y luego la vida nos volvió a juntar produciendo nuestro propio material. otros amigos se fueron sumando de otras agrupaciones, no tenían otro tipo de proyectos, y fuimos sumando esfuerzos hasta que se consolidó 30 en su primera versión. Uh-huh. Con el paso de los 7 años exactamente, 30 estuvo con la alineación que tú puedes escuchar y ver en Ciudad de Fábulas y Tiempos Perdidos. Luego de ello empezaron ya las modificaciones, porque la vida sin duda nos lleva por diferentes rumbos, hasta hoy que tenemos nuestra más reciente incorporación, que es el talentosísimo Pico. Bueno, Luis David, su nombre artístico es Pico, entonces Pico es nuestro vocalista, ya se estrenó con nosotros y estamos justamente con un baterista que también es de la misma ciudad de Pico, es decir, de Puerto Viejo, la capital de Manabí. Uh-huh. Y esta alineación está cogiendo una fuerza muy, muy interesante. Y los temas se sienten con un peso distinto. Al fin de cuentas, es parte de lo que va sumando cada uno. Cada integrante nuevo llega con ideas, llega con técnicas diferentes, estilos diferentes, con esa frescura que te da el sumar atributos distintos a lo que ya existía. Entonces, ya, así es como 30 ha ido evolucionando. Y lo que hablábamos hace unos minutos, creo que esa persistencia, perseverancia o aguante, lo deberíamos simplificar en una sola palabra, y es resiliencia. Al punto que nuestro segundo álbum, que fue publicado en plataformas de single en single, por el tema de estrategia comunicacional, se llama Resiliente. Entonces, y esto ha ido poco a poco, pues yo creo que ya pues endureciendo todo lo que es hoy en día la banda, en forma de, ya no es una reunión de 6 amigos, sino es una familia prácticamente la que se está consolidando. Pues también queremos mandar un fuerte abrazo a Brian Carrillo, a Hernán Mejía y a Fidel Bravo, que no pueden estar con nosotros por trabajos o circunstancias ajenas, que la verdad queremos mandarles un fuerte abrazo también. Y nada, pues decíamos que esto también conlleva a que todos sus músicos vengan de distintas vertientes del rock, ¿no? Y que se fueron amoldando a lo que hoy en día es el sonido de 30. Vamos a hablar un poquito con Javier, que lo tienes al lado, a ver qué nos puede contar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Javi. Oye, nos contaba Adrián que son inseparables, hasta en la entrevista siempre están juntos, o sea, y comparten teléfono, ¿no? O sea, eso es muy bueno, ¿no? Sí, bueno, por cosas de la vida, yo hoy día no iba a poder estar dentro de la entrevista, porque tenía un compromiso familiar, pero muy en la mañana recibí la noticia que se había suspendido, entonces yo le dije a Adrián, ¿sabes qué? Voy para tu casa, voy comprando algo para desayunar ahí juntos y pues esperamos el momento de la entrevista, ¿no? Porque al final creo que así siempre ha funcionado, ¿no? Estando todos juntos y siempre proyectándonos a tener un buen resultado como músicos y además también como personas. No, eso está bien. Oye, cuéntame una aquí, ¿qué desayunan los integrantes de 30? Bueno, hoy día comimos unas hallacas. ¡Hostia! ¡Hallacas! ¡Qué buena! Hoy día comimos unas hallacas que son muy deliciosas acá en Bahía. Créeme lo que a las 10, 11 de la mañana se acaban. Es algo, hay que madrugar. Tradicional. Hay que madrugar entonces, sí o sí. Exacto, acá que son las 11 y media, pues no. Hay que madrugar, porque a las 11 sí, se acaban y ya está. ¡Qué bien! Oye, ¿cómo comienzas tú en la música? ¿Cómo te llega ese gusanillo del rock? Bueno, te cuento que es influencia de mi papá. Ajá. Cuando yo estaba muy pequeño, pues mi papá siempre ponía música. me acuerdo de Pink Floyd. Y yo pasaba escuchando, y en realidad escuchaba toda la música que él ponía en ese entonces. Uh-huh. Entonces lo que yo escuchaba era rock. Luego cuando ya terminé el colegio, la escuela, empezamos ya con el colegio, comenzamos ya, por así decirlo, se metió el bicho de que hay que hacer música, uh-huh, que tenemos que hacer un grupo. Entonces ahí me encontré con Adrián y con un gran amigo de acá ya también, que ya pues emigró, y comenzamos a reunir el personal para poder hacer música. No, eso era unos proyectos, hemos pasado por algunos proyectos, pero hasta ahora nos mantenemos en 30. ¿Y tu papi tocaba algún instrumento? ¿Tenía alguna banda? No, te cuento que no, mi papá no, pero siempre nos acompañó desde el principio, hasta prácticamente nos dejó encaminados. Uh-huh. Él siempre es una persona que nos impulsó, nos acompañó. Te cuento que cuando recién empezamos en el grupo, empezamos en la casa de mi abuela. Yo vivía, me acuerdo, en la parte de abajo, y mi abuela pues salió, y estábamos en la parte de arriba. Empezamos el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el día. Mi papá, me acuerdo, que nos acolitaba. Y éramos una cosa, pero una fiebre, por así decirlo. Pero mi papá siempre ha estado ahí. Siempre ha dicho en las buenas y en las malas, hasta ahora que tengo 42 años, siempre he estado junto a mí. Oye, eso te... Y a mis proyectos, y junto a mis proyectos. Ah, ¿tienes otros proyectos también musicales aparte? No, o sea, toco en otros proyectos, pero en realidad mi banda principal es 30. Uh-huh, y aparte de eso, pues lógicamente cuando hablo de los proyectos también, nosotros con Adrián tenemos una cervecería artesanal. Y pues mi papá también nos apoyó ahí, vamos con el congelador, vamos aquí, háganlo así, vamos para acá. Y son muchas cosas que al final, la manera, porque mi papá también fue comerciante en una época de la vida, incluso hace 2 días tuve un viaje de 8 horas con él y íbamos conversando muchas cosas. Y todas esas cosas que uno va escuchando, pues se te van quedando como a ti como persona. Actualmente yo trabajo en una entidad bancaria, pues, y yo también hago la parte comercial, y a la final todo eso de ahí es lo que uno va aprendiendo, pues, y a la final eso es lo que te enseña a vivir. Claro. Entonces, pues, prácticamente tu señor padre es el séptimo integrante de la banda, que está siempre ahí, por así decirlo. Sí. Oye, bueno, pues, sí, mi papá se llama Franny Bala, y la verdad que siempre agradecidos todos, porque él fue con el que empezamos. Luego de eso han pasado varias etapas, como te decía. Luego que salimos de allá de mi casa, pues emigramos a otras casas, por así decirlo. Uh-huh. Y últimamente, pues, es que estamos aquí en la casa de Adrián, donde la abuelita, la señora Yolita Sarmiento, que ya también en paz descanse, nos acogió con los brazos abiertos y nos dio una cabida. Prácticamente hicimos un lugar hermoso que no solamente ensaya 30, sino que también otros proyectos musicales también se reúnen aquí. Y lo que hacemos, pues, que nos ayudamos entre todos, y lo que hacemos después, pues, hay que pagar la cuestión de la luz, pues lo pagamos entre todos, porque al final los equipos, claro, claro, los ponemos entre todos y ahí nos ayudamos. Claro, claro, eso es... Es que la verdad que la vida del músico, pues, es muy sacrificada, la verdad, muy sacrificada. No es solo sacar discos, no es solo sacar canciones. Aparte, pues, hay familia, como nos contaba Adrián al principio, que a veces se oponen también por los gastos económicos. Y en un país donde, pues, la economía está jodidamente mal, pues cuesta mucho y salir adelante. Y más con un proyecto como lo es hoy en día, pues, 30, que tiene que estar siempre, pues, en una línea, pues, muy muy visible para poderse dar, sí, a conocer. Sí, te cuento que yo en los otros proyectos que tengo, prácticamente lo que gano en los otros proyectos yo lo invierto acá en 30. Uh-huh. Y es así. Al principio a mi familia, tal vez mi familia de mi esposa e hijos, les costó un poco comprender la situación, pues, ¿no? Uh-huh. Porque decían, chuta, tú lo que gastas aquí, ¿dónde está? Perdón, lo que ganas acá. Entonces, era así. Pero eso te conlleva al resultado que hoy en día tenemos y que nos ha permitido pues que las puertas internacionales se abran y 30, créeme lo que Bahía de Caracas, Manabí, es una ciudad hermosa, una provincia hermosa, sí, señor, sí, pero señor. Es tan pequeña y tenemos un apoyo gubernamental casi de minuto, y nosotros tenemos que hacer magia, y lo bueno es que tenemos buenos contactos, y así como Adrián dijo hace un momento, ese es el nombre del segundo disco, que está más resiliente, porque nosotros hemos aguantado de todo, pero seguimos adelante. Qué bien, muchachos, la verdad que pues es un placer también saber un poquito más de bandas así independientes, bandas currantes, se dice por acá, trabajadoras, que no miran el tiempo ni la distancia ni tampoco miran pues el alcance al bolsillo también, simplemente lo que quieren es seguir haciendo música, y porque es su pasión, porque es la pasión que tiene el músico por dentro. Bueno, pues oye, bien, Javi, vamos a ver si hablamos un poquito con el gran Luis, nueva incorporación, nos comentaban por acá de la banda, a ver cómo está, qué se siente, Luis, formar parte de todo esta gran familia de 30. Hello, hello. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días por acá. O sea, a menos de mi parte, yo ya antes de estar en 30, estoy en otra banda aparte, y había estado en una banda anterior, que fue con la banda con la que debuté como tal. Uh-huh. La cuestión es que es un trabajo diferente por el hecho de que estas otras dos bandas en las que estuve y en la que estoy no tienen música original. De alguna manera sí funcionan dentro de la escena del rock, porque los padres de estos chicos son rockeros, y esa es la influencia que tienen, y es la influencia que también tengo yo, porque mi papá también es rockero. Ah, sí, mira, qué bien. Pero la cuestión es que no se maneja música original, y la cuestión es que para mí personalmente, he de admitir que el tema de la música original nunca fue como una, no como una opción, tal vez no como una idea tan cercana, por el hecho de que para mí este tema de la música ha sido muy lento, la verdad. O sea, a veces yo me pongo a ver otras personas que son bien lanzadas en escribir, componer, hacer, uh-huh, independientemente de que sientan que lo pueden hacer. No, solamente lo hacen para hacerlo. Al menos en mi caso, yo sí prefiero como tomarme el tiempo y sentirme preparado hasta sentir que soy lo suficientemente bueno para hacer algo. Y por eso para mí el tema de la música original era una cuestión muy aparte, ¿no? Además de que yo siento que mi relación con la música, y más que todo con el canto, es un poquito más académico, la verdad. Soy bastante técnico en este sentido y me gusta. Pero con 30 es diferente, porque yo formo parte de un proyecto donde existe un contexto, donde hay una historia, donde hay un lore, donde hay personas que se dedican a escribir canciones. Y sí me impulsa a mí particularmente a experimentar con eso. No me he sentado a hacerlo porque ahorita estoy full, la universidad me mata. Pero sí, o sea, es un contexto muy diferente, porque yo solamente me había dedicado en la academia donde estudio o las bandas donde he estado a interpretar canciones de otros artistas, de otras bandas, de otros músicos, canciones populares por lo general, pero con 30 es un universo diferente y es una manera muy diferente de manejar las cosas. O sea, ya tienes esa responsabilidad también de ir escribiendo también las canciones, te dan esa facilidad, ¿no?, en la banda para hacerlo. Claro, o sea, igual de todas maneras a mí lo que me interesa, y eso fue una cuestión que sí comenté, uh-huh, por el hecho de que siento que mi voz es muy diferente a la del vocalista anterior, a mí me interesa la idea de no reescribir las canciones a nivel de letra, pero sí ver la posibilidad de hacer nuevos arreglos, que se adapte mucho más a mi facilidad. Ajá, a mi voz, no a facilidad, sino a mi voz. Porque sí, o sea, de repente mi rango no es tan grave, la verdad, no lo es. Como pueden escuchar, mi voz es un poco, no es tan rasposa ni tan grave. Entonces, sí, a mí lo que me interesa, precisamente porque vengo de ese contexto un poquito más académico, es la posibilidad de hacer diferentes arreglos para canciones que siento que pueden, a nivel show, a nivel performance, brillar mucho más si se ajusta un poquito más a mis tonos más agudos. Pero sí, o sea, sí, la influencia que ha tenido 30 en mí es la posibilidad de eventualmente poder escribir, la verdad. Qué bien, qué bien. La verdad que, pues, entonces 30, la banda está, pues, ahí en buenas manos, Adrián. Está en buenas manos. Confiamos de que esto sea una máquina completamente... Oye, y aparte, pues, tiene un gran parecido al desaparecido Brandon Lee, ¿no? ¿Cómo era él? Claro, claro. Justamente, eso es un comentario que cuando no teníamos ninguna foto de Pico, y empezamos a buscarlo porque vimos, apareció en un momento en el que estábamos justamente en la transición para encontrar a nuestro nuevo vocalista, y él, y realmente Pico no estaba en el radar porque no lo conocíamos. Uh-huh. Un día post ensayo en Puerto Viejo, en la sala de ensayo justamente de Fidel, de nuestro baterista, nos pusimos a hacer una lista para ver cuáles eran las opciones que se nos podían estar escapando dentro de este proceso, ¿no? Que habíamos estado haciendo ciertas reuniones, audiciones y conversaciones varias. Y pusimos YouTube. Y la magia del internet es tan grande que los algoritmos saben exactamente lo que necesitamos. Que nos presentó un show de fin de año con diferentes bandas de Puerto Viejo, etcétera, y apareció el señor Pico. Uh-huh. Entonces, el siguiente paso fue dar con las redes de él. Y cuando vimos con las redes, él tenía una foto que era tal cual de era Brandon Lee en el cuervo, era tal cual. Entonces, cuando ya nos juntábamos, ya estando ya trabajando juntos, le hacíamos esa referencia, porque hay amigos de nosotros que veían el proceso de ir desvelando la identidad del nuevo vocalista, lo manejamos como una campaña de expectativa. Uh-huh. Y soltábamos poquito a poquito ciertas imágenes en unos reels borrosos como para generar esa expectativa, claro. Esa expectativa, ¿no? Y la gente decía, no, que ese es el cuervo, claro, pero la gente más contemporánea con nosotros, ¿no? El cuervo, ese es el cuervo. Y le contamos a Pico, pero él, por su edad, obviamente, no tenía idea de que... No había visto la película. Creo que todavía no lo ha hecho. Sí. No, es una peliculaza, es la verdad que sí. Sí. Y justo ahora que hemos estado subiendo fotos, estas imágenes que se han estado compartiendo de Conoce a tu banda independiente de confianza, mm-hmm. Se han colocado esas pastillitas, esas frasecitas como que... como cuando se termina una película y te ponen lo que ha pasado o acontecido con el personaje y entre paréntesis te colocan algo que puede ser gracioso o raro sobre esa persona. Entonces, claro, él nos comentó de que le costaba en las fotografías poner cara de malo. y claro, cuando lo hace, tiene ese parecido justamente con el cuervo. Ah, mira, okay. Entre paréntesis, él no ha visto la película, él no sabía de la existencia de la película, ¿no? Qué bien. Oye, bueno, espero que no le moleste eso a Luis, que lo comparen así con ese tremendo actor. Bueno, no, pero me sacan mucha pinta con mucha gente y a veces no sé quiénes son. Y yo digo, sí, sí. Qué bueno. Oye, bueno, ¿qué te parece si vamos a dejar a la gente que esté escuchando pues un par de temas de ese primer trabajo, Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos? Pero antes quiero que me digan qué ha sido de este disco, cómo la gente lo sigue consumiendo, lo añora, cómo ha sido ese recibimiento de este primer trabajo, antes de poner un par de temas de este álbum. Mira, Patricio, ese disco se publicó después del terremoto del 2016, ajá, justamente teníamos previsto lanzarlo en mayo y hubo que aplazarlo hasta junio, si mal no estoy, ajá, porque el terremoto se produjo el 16 de abril del 16. Pensamos que eso iba a afectar en sobremanera la recepción del álbum, pero sí hubo un nivel de consumo bastante alto, fuera de nuestras expectativas, considerando de que ya no hay mucha gente que consuma material en físico. Sin embargo, nos abrió o nos presentó ese nicho de mercado de quienes les gusta coleccionar, les gusta tener el material en sus manos, sacarle el papelito, el plástico. Claro. Ese ritual tan noventero, ¿no? De poder abrir un CD, coger el librito. Tratamos de hacerlo de la manera más vintage posible, justamente para evocar esa sensación que a muchos nos gustaba. Y eso se repercutió en que a la gente le agrade realmente el adquirirlo en físico, y hasta ahora que tenemos todavía unas cuantas pocas copias, nos han estado pidiendo, y nos piden también copias físicas de Resiliente, pero Resiliente no lo hemos hecho en físico, sí. No es algo que lo descartemos tampoco, porque sí sería incluso la oportunidad de tener ese material en mano, pero ya pasa de una u otra forma a segundo plano. Sin embargo, Ciudad de Fábulas tiene una particularidad, que nuestra primera canción, o el primer tema que promocionamos fue Corazones que Explotan, y es una canción que evocando un poquito al gran Jorge González de Los Prisioneros, hago referencia a que cuando eran las manifestaciones en Chile hace un par de años con el tema del sistema educativo, le preguntaban a Jorge González sobre qué sentía o si le emocionaba que la gente todavía cante el baile de los que sobran como una manera de protesta. Uh-huh. Y él dijo que más bien la penaba que, habiendo pasado tantos años, todavía la gente tenga que cantar la canción para protestar sobre algo que tenía que haber sido solucionado. Y eso me trae a mí a la mente lo que ha ocurrido con Corazones que Explotan. Es una canción que nació en el año 2013 a manera de una queja de una historia que narra el sufrimiento de las familias que pierden a un integrante a causa de los sicariatos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en un país donde cada vez se ha ido normalizando más este tipo de actividades mala vida, creo que la canción ha sido tristemente bien, porque está hoy más que nunca, es un tópico muy vigente, es un tema que se aborda a diario en el Ecuador y que no deja no es ajeno a las realidades de todos nosotros, ¿no? Tú no sabes si sales al trabajo y te encuentras con una persona desangrándose en una vereda. Es así de triste la realidad que estamos viviendo en nuestro país, en diferentes sectores. Y eso le ha traído una nueva vida a Corazones que Explotan, por ejemplo. Que sería mucho mejor, ¿no? Que quede como un recuerdo de una historia X y que no represente la realidad social en la que estamos, pero a la final la música también es parte de eso, es parte de, al volverse anacrónica, sigue siendo una forma de para mostrar lo que está pasando alrededor de tu entorno, y sobre todo en ciudades como Bahía de Caracas, que son tan pequeñas y que no se les da mayor relevancia por el número de habitantes tan corto, entonces te pone en el mapa y te dice, aquí también hay una problemática sobre la cual hay que hablar. A mí también me pasa este tipo de cosas, no solamente en ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca. Es jodido porque no hace mucho salieron las noticias, no sé si será verdad o será mentira, pero me quedé consternado al ver que asesinaban a una madre y una hija en azogues, los sicariatos, y la verdad que es espeluznante ver todo esto. Y prácticamente lo que anteriormente, años anteriores vivía Colombia, estamos ahora mismo viviéndolo en Ecuador. Y eso es una pena porque los gobiernos se sienten atados de pies y manos, no hacen nada, y el que sufre es el pueblo. Y la verdad que pues es una pena y lo que está pasando, lo que está viviendo nuestra patria ahí. Y ojalá haya alguna solución pronta para que se acabe todo esto, porque ya lo que tú cuentas, que una persona no puede salir ni a comprar. O sea, imagínate un estudiante que estudia por la noche. Te estás arriesgando a todo eso. O sea, ya eso es bárbaro. O sea, no hay palabras para eso. Pero bueno, pues ojalá pare toda esta sangría y que se abra el horizonte no muy lejano para nuestro país y que vuelva a ser, a lo mejor, yo creo que no volverá a ser como antes, pero que por lo menos se pueda vivir tranquilo. De este trabajo, ¿qué canciones te vienen más a ti, a los recuerdos, a Javi, igual algún tema que les atraiga más, que haya sido más cómplice de ustedes? A Luis igual, si lo has escuchado. ¿Qué tema? Y así lo vamos pinchando para que la gente también escuche lo que toca 30, lo que hace 30, y para que vayan ya familiarizándose también con su sonido. El disco es muy ecléctico, tiene una variedad de cosas interesantes. Uh-huh. Yo creería que Corazones Explotan por ser la primera y la que mayor contenido social tiene hasta la fecha. Creería que Tercer Piso porque denota el tiempo, como conversábamos al inicio, el tiempo específico donde todo nace. Y creería yo que la canción que más le ha gustado a Pico, justamente, de este álbum, y que la volvimos a reinterpretar después de creo que 2 años o 3 años de no haberlo hecho, se llama En Cambio Yo. Es una balada más pop, pero que tiene un feeling bastante bastante agradable, muy, muy digerible, que fue de las que mejor recepción tuvo incluso en nuestra propia ciudad. Mm-hmm. En efecto. Ok, entonces Corazones que Explotan, vamos a pinchar. Y En Cambio Yo, ¿no? Perfecto. Ok, esto suena aquí en Zona del Metal 30. Volvemos para continuar con más aquí en nuestro programa. Disfruten. Cae la noche.

estamos acá, vamos. Amar. Quisiste saltar, quisiste volar. Mujer de cuatro letras, quisiste escapar. Hola. Bueno, pues seguimos acá enganchados. Ahí estábamos escuchando este Mujer de Cuatro Letras. Un tema, decíamos, muy particular, ¿no? Hablábamos, mencionabas de que era como un cara y cruz. Sí. Al fin de cuentas, la interpretación que se le da a los títulos, a veces el público se queda solamente en ello y lo ve de una manera a veces un poco estamos ya a escuchar, a darle la oportunidad al texto en sí de la letra, nos topamos con que es una canción que representa la realidad y fue compuesta en base a algo ficticio. Yo me imaginé, en base al término Mujer de Cuatro Letras, me imaginé una historia alrededor de ello y justamente sobre el costo y la dura vida que debe representar para una mujer que vive de su cuerpo, que no conocemos las condiciones que la llevaron a ello, pero que no necesariamente son felices ni amigables, ¿no? Entonces la canción habla de ello, retrata que esa persona que socialmente puede ser juzgada o segregada incluso, tiene una vida atrás, tiene sueños, tiene anhelos, tiene esperanzas. Y así siempre la conceptualizamos a la canción, ¿no? De ahí hubo comentarios por el nombre de Mujer de Cuatro Letras, que al punto, como te comentaba por interno, lo empezamos a utilizar también como en los shows como algo un poco gracioso, porque utilizábamos nombres, ¿no? O sea, Mujer de Cuatro Letras, Isis, Alba, Elba, Sara, porque queda para el libre entendimiento, ¿no? Y se puede prestar para ello, pero si ya te quieres poner un poquito más quisquilloso, vas a decir, si está hablando de una meretriz. Sí, sí lo hace, pero lo hace en un contexto muy social y creo yo muy humano. Tal vez nuestra sociedad sudamericana no termina de quitarse la venda de las realidades que considera tabú, ¿no? Esos tabús es igual que lo que está impregnado en nosotros. Los rockeros son lo peor, drogadictos, ladrones, claro. De todo. O sea, pero es muy, muy, muy, muy lejos de todo eso, pues es otra realidad, la verdad. Bueno, pues luego viene, hablemos un poquito de Resiliente, que pues tiene unos temas, decías que el álbum está solo en digital, en versión sencillo, porque aparte, pues ustedes en el 2017 llegan a formar parte pues del sello discográfico Cura Ludorum, ¿no? Es correcto. Este sello es de Manabí, exactamente, ¿o? No, es de Guayaquil, tienen su base allá. Allá, en el Guayas, en el Manso Guayas. Muy bien. En el Manso Guayas. Oye, y pues bueno, este sello les ha dado también el privilegio o el placer también de llevarles a distintos sitios también, ¿no? Hablemos de todo ese de lo que recoge, pues las visualizaciones que hacen los fans de la banda, pues bastantes acogida que tiene. ¿Y qué sienten ustedes al saber de que su música es bien consumida? Cada vez resulta más grato, Patricio, porque a la final muestra que el trabajo sigue siendo aceptado, muestra que a la gente le agrada la evolución que va teniendo la agrupación y que cada vez se identifican más con el producto como tal. Ya Resiliente representa ser una etapa mucho más sólida, más consolidada y madura de la agrupación, con canciones como Divide y Vencerás, como Muñeca Macabra, Soy lo Prohibido, Hereje. Son temas que fueron abordándose ya con un sonido mucho más propio y que a la fecha considero es el que gradúa a la banda como una agrupación con sonido propio. Qué bien. Vamos a hablar un poquito con Javi también, que no se nos duerma ahí al lado. No, aquí estoy escuchando. Bueno, ¿y qué me puedes tú contar de todos tus trabajos, de estos sencillos? ¿Cómo ha sido la gente? ¿Cómo los va adaptando? ¿Cómo los va adoptando de a poco? Porque ya hay mucha gente, bueno, también habrá demanda de que, oye, ¿por qué un disquito y no un tema nada más? Pero hay gente también que lo va disfrutando de sencillo en sencillo, ¿no? Sí, es que el hecho de hacerlo así también nos da a nosotros la facilidad también de poder manejar las redes sociales y no colocar todo de un solo, sino que vamos sacando, como para tener un contenido, ¿no? Y se va sacando, pero se consume, nosotros tenemos el respaldo también de las bandas independientes de Manabí y de otras provincias también que nos damos la mano y como decía hace un momento Adrián, nos ha dado buenos resultados esto de hacer eventos en otras ciudades y hacemos eso quería también preguntarles. La movida de rock, del festival, es tanto en Guayaquil, Quito, Cuenca. ¿Cómo es esa camaradería de las bandas? ¿Hay o no hay ese buen feeling? ¿O todavía permanece eso ahí que no puedan, cómo te digo, convivir, hacer música de distintas partes de nuestro Ecuador? No, te cuento que tenemos buenas amistades, hablando del género del rock, ¿no? Hacemos intercambios musicales, por ejemplo, ahorita en noviembre vamos a ir a la capital, a Quito, uh-huh. Y así mismo con dos bandas hermanas allá, que en algún momento cuando nosotros hagamos algo acá en Manabí, pues ellas vendrán para acá. Y es la única manera que nosotros, como agrupación musical 30, nos hemos dado cuenta que es la única manera de poder llegar, porque un promotor o algo no nos va a parar bola hasta que no nos escuchen. Claro. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Argentina, cuando tuvimos el privilegio en este año en poder salir para allá. Hasta que no nos escucharon, no pasaba nada. Hasta que escucharon, se dio la oportunidad, carta de invitación, las gestiones, y pudimos estar allá. Y en una semana, ¿no? En 10 días que estuvimos allá, pudimos tocar 3 veces. Mira, qué bien. ¿Cómo lo hicieron? Porque nosotros tenemos 12 años y hay bandas que tienen 18, 20, 25 años y aún no lo pueden hacer. Es muy complicado. Entonces, es la manera de tener buena relación con bandas amigas. Qué bien. Oye, la verdad que esa ida a Argentina para ustedes, ¿qué supuso, un antes y un después? En la banda, ¿no? Que ahora pues tienen ya ese camino abierto al sur del continente. Sí. Y queda ese gusanillo de continuar, ¿no? Haciendo cosillas, ¿no? ¿Cómo está? Sí, tuvimos como te decía, cuando se lanzó el video de la canción Mujer del Sueño, uh-huh. Justamente cuando estábamos aquí, donde estamos ahorita con Adrián, vino también el ex vocalista Andrés. Y estábamos en una videollamada con el ex baterista que vive allá. Y ahí antes de esto ya se ha hablado la posibilidad de ir para allá, pero se fue, ahí arrancó todo y se comenzó a madurar todo. Y créeme lo que mire, eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril ya estábamos allá, en 5 meses. Mira. Y tuvimos la suerte porque allá también, aparte de que estaba Luis Enrique, como te digo, que es el ex baterista de 30, estaba también Pablo César García, que fue el productor del primer disco de 30. Uh-huh. Y entonces teníamos los contactos allá. Entonces ya nos habían invitado a Colombia, nos habían invitado a Perú, pero todavía no teníamos, ¿qué te podría decir? No se abría la oportunidad para ir. O sea, nos invitaban, pero no nos decidíamos. Entonces vinieron con la carta de invitación, hicimos los contactos y sabes que vámonos, es ahora o nunca. Y como yo les decía a todos, este es el año, porque tiene que ser. El video de Mujer Enseño fue en menos de 3 meses, creo 4 meses, ya iba como los 30.000 reproducciones. Hasta abril, me recuerdo, estamos como en los 46.000 a la fecha. Entonces es algo que en todos los videos que tenemos en YouTube de 30 no había pasado eso de ahí, ¿no? Aparte de eso, teníamos un tiempo que no subíamos nada de contenido en YouTube. Entonces sí fue cuando comenzamos antes de botar el video, comenzamos a poner en las redes sociales, se viene esto. Entonces comienza a nacer como que están haciendo estos manes ahí en Bahía. Y cuando lanzamos el video, que quedó de maravilla, entonces créeme lo que se abrieron muchas puertas. Y bueno, pues gracias al trabajo de todos, pudimos llegar allá a Argentina, donde créeme lo que lo pasamos formidable. Nos invitaron, tenemos pendiente regresar para allá, como también tenemos pendiente una invitación que tenemos en Colombia y en Perú. Pero bueno, todo es a poco, porque todavía no somos famosos para poder viajar todos los fines de semana. Qué bien. No, pero queda esa huella, queda ya ese ¿cómo te digo? Esa experiencia bonita de haber ido a visitar. No. Queda, aparte de gran recuerdo, queda la satisfacción de que lo pudimos hacer. Y eso es muy bonito también como banda, eso crece, eso da mucho que hablar también, ese compañerismo, y el público. Claro, sí. Y el público argentino, ¿cómo lo recibió? Increíble. O sea, te cuento que la primera noche que tocamos, porque fue la primera tocada, fue la más difícil. Porque cuando llegamos a Argentina, llegamos como a las 5 o 6 de la mañana, y ese mismo día teníamos que tocar, en la noche. Entonces llegamos, descansamos un rato en la mañana, en la tarde teníamos que ensayar, porque a ese viaje no nos acompañó el baterista ni el tecladista. Entonces, teníamos la suerte que en Argentina teníamos al ex baterista y nos dieron la mano pues dos tecladistas allá, pero teníamos que ensayar para poder tocar. Claro. Entonces imagínate viajar, llegar, descansamos un rato, fuimos, ensayamos, cámbiate de ropa y vámonos, porque tocamos en La Plata, que es como una hora de Buenos Aires donde nosotros estábamos. Uh-huh. Y para nosotros, o para nosotros, hablo de nosotros porque fue algo chévere, algo que te llena, cuando empezamos a tocar los dos primeros temas y paramos y la gente comenzó a gritar ¡Viva Ecuador! Eso te llena bastante. A la final, el artista, yo siempre lo he dicho, incluso se lo digo a mi hijo, que está que quiere hacer un grupo, yo siempre he dicho, el artista yo creo que lo que más le llena son los aplausos. Así es. Oye, pero qué bonito, ¿no? Ustedes acogieron al rock en su corazón, porque sus padres escuchaban la música rock y hoy en día sus hijos igual lo están haciendo porque saben que su padre están también en una banda de rock y quieren seguir siendo como ustedes. Eso es muy bonito, ¿sabes? Que vaya poco a poco pues esa batuta cogiendo pues los hijos de los padres, ¿no? Y que no muera esa semilla rockera. Exacto, sí, no, y más que todo que enseñar que el rock no es lo que a veces otras personas lo tachan, que la música satánica y tantas cuestiones, porque a veces yo escucho, nunca me gusta hablar mal de otro género musical, pero hermano, hay que ser gente, hay música que consumen bastante y eso sí es satánico, toda esa letra y todas esas cosas que hablan. Yo incluso le digo a mis hijos, a veces cuando voy en el carro y escucho esa música, yo digo, eso es satánico, y yo les cambio. Una vez me recuerdo que mi hijo algo estaba cantando y yo lo dejé que terminara, ¿no?, de cantar. Yo le dije, vuélveme, ahora no me cantes, dime qué era lo que decía esa letra. Y yo le dije, si estás escuchando todo lo que estabas repitiendo. Entonces, lamentablemente estamos así y nosotros estamos batallando contra toda esa grandeza, porque ellos tienen el poder, el poder de los medios y hoy en día, pero sí. Bueno, nosotros igual estamos tratando de sembrar algo, porque créeme lo que yo siempre he dicho, yo el 30 es algo independiente, es algo, una huella en que se va a dejar y que, como te digo, hace un momento lo logramos y eso va a quedar, o sea, uno te llena bastante. Qué bien. Bueno, pues a ver, vamos ya terminando. Esta conversa está muy... tenemos que hacer otra quedada para seguir continuando. El tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo nuevo que se viene de aquí en adelante con la banda? Rapidito, a ver, Javi, Adrián y Luis. Lo nuevo es producir con Pico los temas nuevos. Hay varias canciones que tenemos ya trabajadas, ya pulidas, que van a ser parte del tercer trabajo discográfico. Aparte, hay una idea de hacer una sesión en vivo justamente con temas de un par de temas de Ciudad de Fábulas y unos temas de Resiliente. Donde pueda sonar la agrupación tal como está ahora, con Pico, con Fidel, con Hernán, para que estos temas o estas nuevas versiones o estas canciones 2.0 se puedan subir a plataformas. Uh-huh. Y poder rotarlas también allí, pues, ¿no? Luego de eso sí vendría los temas inéditos que se han estado trabajando, como Ángel del Alba, Invisible, En Donde Habita el Olvido. Tenemos 6 o 7 temas que están listos para empezar el proceso de preproducción del tercer álbum, y obviamente va a ser una etapa, como bien lo dijo Pico en su video de presentación, comenzó una nueva etapa. Uh-huh. Y esta nueva etapa tiene que llegar con todo lo que decíamos, que es reventar y romper los escenarios y seguramente con esta alineación lo vamos a lograr. Genial. Buena responsabilidad que te dejan, Luis, así que tienes ya trabajo, pues mucho que fundarte, y la verdad que pues seguro, como eres un crack, seguro pues saldrás adelante ahí puliendo todas esas letras de 30. Así es, muy emocionado por lo que se viene, pero bueno, hay que trabajar. Qué bien. Oye, tú en tu casa también, tu padre o tu familia, pues te eran rockeros o. Solo mi papá es rockero. ¿Ah, sí? Bueno, y. Sí, solo él. Pero, ¿qué música le gustaba? ¿Qué género? ¿Qué? Él escucha todo tipo de rock. No se lanza tanto al metal, pero no excluye el rock español de rock en inglés. O sea, eso es lo que él suele escuchar y eso es lo que yo desde chiquito he escuchado más. Qué bien. Eventualmente empecé más popero, pero el primer tipo de música que empecé a escuchar de una manera constante y rutinaria era música rock. Qué bien. ¿Alguna banda de que te recuerde o que te haya influenciado con la voz? No tanto las bandas, porque al menos en mi caso yo lo que escucho es más música pop, pero mi banda, me atrevería a decir que mi banda rock, de lo más antiguo, así lo más antiguito, bueno, y antiguito para mí, ¿no? Es Journey. Ah, mira, Journey. Sí, me gusta mucho la música de Journey. Y bueno, y lo más rockero, que realmente no es tan rockero, es más punketo, más contemporáneo, es Paramore. Realmente, ahí lo que suelo escuchar sí suele ser música más pop, la verdad. Qué bien, pues a partir de ahora, pues ya sabes, lo que te vas a enganchar es con 30 y vas a estar más rockero que nunca. Así que pues nada, oye, enhorabuena Luis, enhorabuena Adrián, igualmente para Javi, pues oye, ha sido una charla muy amena, espero que les haya molado, a mí me ha encantado conocer un poquito más a la banda, conocerles a ustedes, el tiempo pues ya saben cómo es en la radio, en la televisión, en todo sitio, que siempre corre y no da tregua. Así que pues oye, yo encantado he estado esta tarde con ustedes y espero que los oyentes igual, que se hayan quedado un poquito con su banda. Así que pues nada, hoy por cierto Adrián, también enhorabuena, que sé que te vas al norte a estrecharle la mano a Trump y pues a ponerle un poquito las pilas, ¿no? Así que pues que te vaya todo súper y que seguro estará sonando 30 por el norte también para nuestros compatriotas y para todos los hispanos que están ahí en Estados Unidos, para que disfruten también del buen rock que se hace en Bahía de Caracas, en Manabí. Hermano, hay mucho manabita en la costa este de Estados Unidos, y este es un tema que ya hemos venido madurando, poquito a poquito se va cristalizando todo, pero no descartamos armar unos shows tanto en Charlotte, como también en New Jersey y en Nueva York. Hay unas puertitas ahí que se están ajustando, así que también no te quedes atrás, hermano, y abramos las puertas de la madre patria. Oye, sería genial verles por acá y que estén pues también en los escenarios haciéndonos disfrutar de su buen rock, y que la verdad pues escucharle también a Luis, que les aseguro que lo vamos a escuchar más adelante ya con sus canciones y con su voz. Bueno, pues nada chicos, yo agradecido total y espero una próxima pues volver a estar con ustedes charlando de más material que nos sigan brindando y sobre todo pues de las noticias que tengamos de ustedes, esas buenas noticias en tema musical, profesional y como no personal también. Que vaya todo genial, muchas gracias a todos. Igualmente pues quiero también agradecerles también al resto de integrantes que no han podido estar, a Brian, a Hernán y a Fidel, que son parte fundamental también de esta gran banda. Pues nada chicos, hasta la próxima, muchas gracias por todo. El último, gracias, a ver, el último mensaje que dejan para nuestros oyentes. A ver, vamos por Adrián. Siempre consuman, difundan el material de la escena independiente ecuatoriana o de la de su cercanía y su gusto particular o personal, porque sin esa difusión no funciona realmente. Y la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que no dejen de lado a su escena de música independiente local. Genial. Javi. Pues Pato, muchas gracias por la oportunidad de que las personas allá en la Madre Patria nos puedan escuchar. Gracias también a la radio. Y como te dije hace un momento, o sea, gracias por la apertura. La apertura para poder difundir nuestro material. Y pues para todas las personas que nos escuchan allá y nos están escuchando también en las redes sociales, porque en algún momento también compartimos, pues, una de Bahía de Caracas. Tenemos, como se dice, bastante ganas de poder llegar más lejos, y así que muchas gracias por el apoyo y que sigan consumiendo la escena independiente y su banda local. Genial, Luis. Muchas gracias por el espacio. Tómese el tiempo de escuchar a Treinta y, como dijo el ciego, nos vemos. Y nos vemos, ¿no? Nos vemos, chicos. Gracias por todo. Pues yo les dejo a nuestra gente, a nuestros oyentes, les dejo con un par de temas. Mujer de ensueño y, como no, también Divide y Vencerás. Hasta la próxima, maníacos, y hasta la próxima, chicos. Nos vemos en los bares. Chao. Chao, chao. En la penumbra de tus ojos puedo hallar zona del metal. Metal. Hasta la vista, baby.